tus ojos negros como dos imanes que me llevan hacia ti. Y me desespero por pedirte a gritos, quítame la libertad. Tú me robaste mi voluntad porque me ataste ya. No con cadenas de una prisión, con las del corazón. Me dominas con tu amor. Está contigo.